Acá hay un plan de entrega sistemático, ¿no? Rendirse ante estas potencias coloniales, siguen siendo potencias coloniales que pretenden que continuar con esta lógica, digamos, de lo que era la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos y teniendo una concepción que América del Sur, América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos y que todo se debe diseñar y todas las políticas exteriores de los Estados Unidos hacia la región tienen que ser exclusivamente cuestiones favorables para básicamente quedarse con los recursos naturales que existen en nuestra región. Uh-huh. Digamos, hay una brutalidad manifiesta en el cual debe haber una respuesta contundente de la sociedad, de las organizaciones sociales, políticas y básicamente, en este caso, del Congreso de la Nación Argentina, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la Nación, y eso así lo hemos pedido en el comunicado, que sea inmediatamente declarada esta persona no grata y lograr que esta persona no tenga el placer, digamos, que el gobierno nacional no continúe en esta sumisión y se siga arrodillando en contra de los intereses de los argentinos.